Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Cuando te sientes sin energía, tu cuerpo demanda que le des energía rápida. Por eso se te antojan productos con azúcares refinadas. Lo malo es que este tipo de alimentos te provee energía barata, misma que sube tan rápido como baja, en lugar de darte un nivel constante de energía que mantenga a tu organismo en un balance adecuado para su funcionamiento. Cuando tomas un jugo lleno de nutrientes y enzimas vivas, los antojos desaparecen por completo. Incluso te sientes satisfecho como si hubieras ingerido una comida completa y se quita el hambre. Pero además, la piel se revitaliza y te sientes con mayor energía. Por eso te recomiendo pasar un día consumiendo solo jugos. Y no lo pienses como una dieta. Piénsalo más bien como una manera de liberar a tu cuerpo de toxinas y que además te ayuda a bajar de peso. ¿Cómo funciona la desintoxicación? Darle a tu organismo solo jugos es un descanso, pues le permite emplear en su limpieza la energía que normalmente requiere para digerir la comida sólida. Tu cuerpo utiliza las enzimas activas que contienen las verduras y las frutas para transformar los nutrientes en alimento y regenerar así las células. Cuando bebes jugos vivos, es decir, crudos, tus células se inundan de nutrientes y te lo agradecen. Asimismo, ten en cuenta que al calentar o cocer las verduras y frutas, estas pierden muchas de sus propiedades. Con la desintoxicación, el cuerpo se alcaliniza, es decir, cambia su pH ácido por uno alcalino, lo cual es muy sano. Si encuentras difícil dedicar el día completo a tomar solo jugos, ya sea porque trabajas fuera de tu casa o porque te parece complicado, puedes tomar un jugo verde en la mañana y otro jugo por la noche, y a mediodía comer lo más sano posible. O bien puedes tomar dos jugos entre los alimentos, uno a media mañana y otro a media tarde. Hacer algo, por poco que sea, es mejor que nada. Ese día evita la ingesta de azúcares, café o alcohol. Es importante tomar el jugo despacio, incluso masticar cada sorbo para que el proceso de digestión se estimule al salivar y no te caiga pesado. Si nunca te has hecho un jugo de varias frutas y verduras y para que el licuado te sepa agradable, te sugiero comenzar con las que te gustan. Procura también que no sea ni muy espeso ni muy ligero. Una guía natural para la mezcla de ingredientes en tus jugos es incluir frutas y verduras de todos los colores y tipos de pigmentación, ya que cada color garantiza propiedades específicas. En lo personal, me funciona hacer el detox los lunes de cada semana. Puedes preparar tus jugos en la mañana y guardarlos tapados en el refrigerador lo antes posible, para evitar que se oxiden con el aire y pierdan propiedades. Entre más te demores en tomarlos, más se pierden los nutrientes. El limón ayuda a disminuir el proceso de oxidación. También los puedes congelar y sacarlos la noche anterior. Al hacerlo, se pierde solo 5% de nutrientes, aunque el proceso puede afectar un poco el sabor. A continuación te comparto un par de recetas de mis jugos preferidos. El jugo detox: 2 manzanas, 1 puño de espinaca baby, media calabaza verde mediana, 1 limón pelado, 2 zanahorias medianas, 1/4 de pepino, 1 pedazo de tallo de brócoli, media rama de apio, 1/4 de pimiento verde y medio aguacate maduro y hielo. Otro jugo es el jugo de moras: 1 manzana verde, 2 zanahorias medianas, 1 betabel, 1 puño grande de zarzamoras frescas o congeladas y hielo. Si te comprometes a desintoxicarte con regularidad, pronto verás que la vida te cambia. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.